Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Estamos en nuestro tercer programa de nuestras sesiones del Jombin en la Radio Cartón. Producción, La Rueda Cartonera, Sergio Fongo Yaz y Susana García Uribe, mi esposa, son los que están encargados de esto y van a estar en los contactos, etcétera, etcétera. El día de hoy, ahora sí que hasta me estoy trabando de tener este señor de invitado. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando saben de él, de alguna forma o de otra. Es un orgullo y yo le voy a pedir que no se limite y se pavonee en nuestro programa porque está bien merecido. Tenemos al maestro Felipe Espinosa Tanaka. Muy buenas tardes a todo el público que nos escuchan, y la gente que que está presente aquí también. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿cuántos años en la música? Pues, nomás échele tinta. Empecé a los 7 años a estudiar el instrumento de trompeta y batería a la vez. Tengo 67 años en esto. En la música. ¿De qué parte es usted, maestro? De Caponeta, Nayarit. Soy cora, para mucho orgullo. ¿Cómo llega a Guadalajara? ¿Causa, motivo de llegar a Guadalajara, maestro? Bueno, ¿y la edad? Es como todo, ¿no? Mi padre, pues era baterista él, y nos andaba buscando pues mejores maestros y todo eso para nosotros, ¿no? Porque todos mis hermanos, los hombres en este caso. ¿Cuántos, ¿verdad?, maestro? Éramos 4 hombres y de mujeres éramos 4, eran 6 mujeres. 4 hombres y 6 mujeres. Uh-huh. Los hombres éramos músicos, ya fallecieron 2, nomás quedamos 2. Un hermano, Marcos, que está en México, que es maestro de la Escuela de Música de allá, imparte la armonía moderna, el solfeo y creo que un poco de documentación. ¿Y a qué edad empieza a tocar o qué instrumento empieza a tocar, maestro? Pues yo, mire, cuando llegamos aquí, venimos aquí a Guadalajara, y yo tenía, iba a cumplir creo 11 años. Mi padre habló con el maestro Arturo Javier González, que era el director de la banda del Estado en aquel entonces. Estoy hablando yo del 60 y más o menos del 61, es más o menos. No, 60 más o menos. Y él le pidió al maestro Arturo Javier González que si me podía tomar parte yo en la banda como trompetista, ¿no? Entonces sí aceptó el maestro, poniéndonos a medio sueldo a otro compañero que se llamaba Jesús Mercado, ¿no? Porque todavía vive el compañero, ¿verdad? Jesús Mercado, que tocaba trombón. Con él y yo compartíamos el sueldo, que era muy poco en aquel entonces, eran mil y tantos pesos mensuales, hágame favor. Pero ¿en qué años, maestro? Estoy hablando yo de los 60. Pues entonces sí ganaban bien, ¿no, maestro? ¿Eran 500 no, pesos? Eran 500 pesos quincenales, ¿verdad? Pero por mitad, pues eran 250 para mí, 250 para aquel compañero, ya, cada quincena. Ya. Pero no importaba eso, lo que le importaba a mi padre era que yo estuviera adquiriendo experiencia, ¿no? Tanto musicalmente como en el trato de los compañeros también, ¿no? Porque el ambiente y todo eso, pues compagina mucho en un músico también, ¿no? Cuenta mucho, más bien. Y pues así me fui. Falleció el maestro sabía que yo estudiaba también batería. Falleció el maestro de los timbales, y fue ahí cuando el maestro Arturo G. González me cambia a timbales, ¿verdad? Y yo me hice cargo de los timbales. Entonces llegó un momento en que la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, entonces estaba dirigiendo el maestro Helmut Goldmann, el alemán. Sí, sí. Que era que fue maestro también a la vez, duró muchos años como director de la Sinfónica de Guadalajara. Cuando yo entré allí como extra, que me mandaron llamar, ¿verdad? Por medio del compañero Antonio Gutiérrez, que era el trompetista mayor de la banda del estado, uh-huh. y era trompetista de la titular de la Sinfónica de Guadalajara. Me manda a llamar el maestro Jaime Goodman para que yo fuera de extra a tocar una obra que, pues hasta la fecha, es una de las obras que tiene demasiada percusión. Se llama La de Suite de Harry Janos, ¿no? De Zoltán Kodály, uh-huh. compositor húngaro, creo. Y él tenía, yo comencé a tocar partes de Triángulo con el Tontón, porque tenía que uno, ahora sí, ahorrarse extras, ¿no? O sea que de 6-7 percusionistas que traía la obra, teníamos que hacerlo entre 3 o 4, ¿no? Uh-huh. Ya le digo. Bueno, el caso es que esa fue mi primera obra que toqué. Y así se fue. Así me comenzaron a llamar y comenzaron a llamar. Y llegó un día en que, pues el maestro Hermann Goldman se fue a Alemania y contrataron al maestro Eduardo Mata, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente el maestro falleció en un accidente en su avioneta yendo a Cuernavaca, no me acuerdo en qué año, ¿verdad? Ya estaba jubilado de la Sinfónica de Houston, la Filarmónica de Houston, era el director titular de allá. Y él, precisamente, el maestro Mata, tuvo un problema con el timbalista que estaba en la Sinfónica de Guadalajara. Esto fue en el 64-65, más o menos. Sí, muchos años. Entonces, él, pues, el total que el timbalista le gritó: lo que pasa es que usted ya me está fastidiando, pero ya casi, como dicen vulgarmente, ¿no? Casi aventarle la viga, ¿no? Y pues se enojó el maestro, no tanto para correrlo, sino lo hizo a un lado y me cambió a mí de percusionista principal, ¿no? Timbal principal, y me hice cargo de la percusión. Yo tenía 15 años de edad. Un chavito. Sí, y así empecé hasta que, cuando cumplí 17 años, el maestro Marta me trajo impreso la obra de Darío Milhaud, un concierto para batería y orquesta. Yo no lo toqué, no me dirigió él, pero yo lo estudié y llegué a tocarlo con el maestro Robert Seller, uno que venía, era un maestro que tenía una orquesta en Italia. No sé qué. A esos niveles, maestro. Sí, por medio del Concierto Guadalajara lo trajo a ese maestro. Entonces, yo tenía 17 años y lo toco aquí con la Sinfónica de Guadalajara. Y así fue, pues, mi trayectoria, pues, tocar como solista y estar también tomando parte como atlista, ¿verdad? Maestro, para la corta edad y todo lo que me maneja, se dedicó totalmente en cuerpo y alma a esto, porque actividades de jovencito de 15 años, extra de la música, esto, o sea, usted estaba penetrado totalmente en la música. Bueno, mire, usted sabe que cuando le inculcan a uno los padres una disciplina en cierta cosa, en este caso el estudio con el instrumento, o sea, lo que hace uno, llega uno a acostumbrarse a una disciplina y ser tenaz a la vez también a estar estudiando constantemente, ¿no? Entonces eso me llevó a que, por circunstancias, entré a la Universidad de Guadalajara, gracias como maestro de música del 71, gracias a la iniciativa del maestro Domingo Lobato. Domingo Lobato fue un gran maestro, compositor y gran maestro. Estuvo en el conservatorio de Morelia, de Las Rosas, pues, el conservatorio de Las Rosas, duró muchos años, creo que era de allá el maestro y se lo trajeron para acá. Aquí duró muchos años hasta que falleció, pero a ese maestro le debo yo la entrada a la Universidad de Guadalajara, porque yo le voy a ser sincero, yo vengo de una condición de lo más humilde que se puedan imaginar, no porque me traigan, vean estas ropas, creen que... Pero que todavía su concepto de persona sigue siendo humilde, maestro. Bueno, gracias. No por economía, pero como persona. Pero mire, sinceramente... Yo sí le voy a echar todas las porras y flores, maestro, se lo anticipo. Gracias y me congratulan sus palabras, sinceramente. Mire, yo francamente vengo aquí... Ahí en la escuela entré, yo soy autodidacta, la única escolaridad que tengo en la primaria, y no me avergüenzo en decirlo, ¿verdad? Pero toda mi vida, gracias a que una señora me hizo una pregunta cuando yo tenía 13 años de edad, y ahí me tomó, y tuve la iniciativa de documentarme más a fondo. Me dice, oiga maestro, ¿qué quiere decir opus? Amén, me quedé yo pues mudo, ¿no? Y en ese momento me manda a llamar el maestro y eso me salvó la campana, hágame favor. Y pues yo francamente, pues dije, otra vez me pasa esto. Opus en latín es obra, ¿verdad? Que quiere decir, por ejemplo, estábamos tocando una obra de Beethoven, me acuerdo que era la séptima sinfonía de Beethoven. Opus, no me acuerdo qué número, pero ese es obra, número tanto, ¿verdad? Y así me pasó que comencé a comprar enciclopedias y todo. Y todo eso me sirvió a mí también para comentarme dentro, porque yo pues estaba muy diestro, estaba como un animalito así adiestrado, ¿verdad? Pues sí, en el instrumento y hasta sí, ahí, sí, sí, pero sí. Nada de acá, nada de documentación ni nada. Y pues yo me dediqué a estudiar a fondo, hasta que me aprendí la historia, los orígenes de la música, historia de la música, desde 8 siglos antes de Cristo en la antigua Grecia, todo eso. Y aparte de eso, hasta la música aleatoria, que es 1950 con Stockhausen y Boulez, ¿no? Oiga, maestro, usted se lleva el calificativo de maestro en toda la extensión de la palabra. No, es modestia aparte. Mire, mi objetivo es, mire, tengo mis alumnos. En la escuela de música era muy papita, así, con esas palabras así tan corrientes que estoy diciendo, perdóneme, pero era muy papita en este sentido de que yo me dedicaba al puro instrumento, cuando muchos les enseñaba la historia de la música, ¿no? Digo, el instrumento. La antología, hasta ahí, porque había maestros allá, la historia de los instrumentos, la historia de la música y todo, ¿no? Pues era muy papita, pero como aquí tengo alumnos que a mí me están pagando, yo les doy 2 horas de clase, 1 hora de instrumento, 1 hora de historia de la música, y compaginado con la historia, una hora de historia de la música compaginado con la historia de los instrumentos. No todos los instrumentos, porque si pego todos los instrumentos en todo el año no termino con ellos, ya. ¿No? Si estoy aplicar. Equivocado, maestro, me corrige. Pero de los instrumentos de percusión o el principio de la percusión, fue de los primeros instrumentos, porque hasta golpearse en el pecho es una percusión, sí, ¿no? Sí, bueno, percusión usted sabe que significa golpear, ¿no? Pero no porque sea percusión quiere decir que va a golpear severamente un instrumento. No. Así que significa golpear. Pero fue como principio de la música, maestro. El ver golpeado el hombre aquel prehistórico, tal vez un tronco hueco y sonó, sí, etcétera. Se han encontrado instrumentos por medio de huesos en los arqueólogos. Bueno, me he dado cuenta en Discovery y todo eso, ¿verdad? Que se han encontrado restos de varios instrumentos pues de aquellos tiempos, ¿no? De prehistóricos y todo eso, ¿no? Y pero más que nada de esto, más bien es que a los muchachos hay que sepan más o menos los orígenes de la música. Claro, porque mire, más bien, uno puede ser una lumbrera en el instrumento, pero si no tiene La gente que se le va a acercar a la persona se le va a hacer preguntas. Oye, ¿dónde se originó este instrumento? ¿Dónde se fue esto? Oye, ¿cuándo empezó la música? ¿Cómo empezó la música? Y a veces, se lo digo muy feo que se hace mudo. Y porque ya me pasó y tuve esta experiencia, ¿no? Afortunadamente me salvó la campana, como vuelvo a repetirles. Pero el objetivo mío es que los muchachos salgan bien documentados, ¿no? Yo les digo, miren, muchachos, no, porque el primer músico que hubo, que dentro de los teclados, cuadrófonos, se puede decir así, en los tiempos de 8 siglos antes de Cristo, fue Terpandro. Terpandro tocaba la cítara. Si usted se mete a internet, ahí van a decir que le tocaba la lira. Y es inverosímil de eso. Dice cítara. Yo tengo toda la información correcta, porque tengo la enciclopedia más completa, por ejemplo, la luz. Usted es una enciclopedia. Y así, Terpandro tuvo su apogeo en las primeras olimpiadas, que fueron 776 antes de Cristo, ¿verdad? Y posteriormente, él llegó, fue en la primera catástrofe de Grecia, hasta que duró hasta el principio del siglo VII antes de Cristo. Posteriormente se vino las ginopedias, que fueron las 666 antes de Cristo. Después de ahí salió las ginopedias vienen siendo la danza de los hombres desnudos, donde nació también la comedia burlesca y silenciosa, que viene siendo la pantomima, ¿verdad? Mm. También viene la colectividad de los coros, que presenciaron el nacimiento de Atenas, de la tragedia de Atenas, que fue el 534 antes de Cristo. Y después vino una playa de teóricos en 4 siglos antes de Cristo y 4 siglos después de Cristo. Se vino una playa de teóricos. El más sobresaliente fue Aristófanes de Tarento. Aristófanes de Tarento fue un gran hombre que sacó antípodas pitagóricos, alumnos antípodas pitagóricos. Le decían pitagórico porque tenían toda la matemática aquí totalmente, en la música. Le voy a decir cuáles son. Son 7. Euclides, Crónides, Nicómaco de Gerasa, Nicómaco de Gerasa, Arístides Quintiliano, Claudio Ptolomeo, luego Vapio el Viejo y Alipio. Esos 7 fueron los que salieron. Después se vino la escritura musical, que nació el 3 siglos antes de Cristo. Exactamente, maestro. En este caso, mucha de la música, vamos a decir la prehispánica, que no se escribió, se basa en los instrumentos que se encontraron, ¿no? Sí, pero tengan en cuenta que no tenían una afinación definida en aquel entonces. Sí. No. Y después salió el aulos y todo eso, ¿no? Pero ya tenían un instrumento con la afinación bien definida. Ahora bien, después de lo que les digo, viene la escritura, que viene donde nació el cifrado, que mucha gente... Y eso es verosímil, se lo digo a todos los músicos, que sea por haber habido si por haber, que mucha gente cree que la música de cifrado nació en Estados Unidos. Mentiras, es verosímil eso. El cifrado nació gracias a Lipio, que sacó gracias al alfabeto del jónico de los griegos, que le decían jónico porque era de las islas jónicas de Grecia. Ahí nació el alfabeto de los jónicos de los griegos, y donde nació La A era la A, la B, el sí, ahí nació todo el cifrado, sí, pues. Sí, sí. La C, el do, la D, el re, la M, la E, el mi, la F, el fa, la G, el sol, y así. Y gracias a eso, maestro, a nuestros tiempos podemos saber de esa música, porque ya se escribió, ¿no, maestro? Y le voy a decir unas cosas. Creo que ahí existe todavía un tratado de Alipio, el museo, no sé en qué museo, pero existe todavía el tratado de música de Alipio. Ahí tienen todo. Ahora bien, si nos vamos más a fondo musicalmente hablando, también encuentran ustedes que uno de los grandes filósofos y a la vez músico también, Platón, ¿verdad? Platón y su discípulo Aristóteles, que mis respetos, Platón, ya comenzó a meter los tetracordios, los pentacordios, los hexacordios, todo, ¿eh? Y así empezó. Después se vino la cosa de la dórica, el dórico y todo eso. Sí, sí. Bueno, no me voy a alargar mucho, pero es su tiempo, maestro. Eso, sí, pero me estoy refiriendo, estoy dando una cátedra, perdóneme que me abuse de su confianza. No, maestro. Me estoy dando una cátedra de esto. Abúsese, porque hay maestro. Mucha gente, ignora a veces que de dónde proviene la nota musical. Yeah. Ahora bien, me voy al siglo 3 de nuestra era, 340 nace un niño en Treviris, Alemania. Pero tomen ustedes en cuenta que en Treviris, Alemania todavía era Imperio Romano, donde ese niño con el tiempo fue obispo, me refiero a San Ambrosio. San Ambrosio fue el primer músico que sacó el canto llano, que ahora le llaman canto gregoriano, para que sepan más o menos, ¿verdad? Tenía su discípulo que era San Agustín. Después de ahí, San Ambrosio fue en Italia, y luego Glaciano en París, y Pisacalli en España, ¿verdad? De los que sacaron el canto llano. El señor obispo San Ambrosio murió un 4 de abril, un Viernes Santo precisamente, un 4 de abril del 397, no me equivoco. Después, el 540 nace otro niño en el Imperio Romano, pero usted sabe que el Imperio Romano era muy, muy, muy amplio. A ciencia cierta no se sabe dónde. Ahí se mete usted a internet, ahí va a decir que en Roma. Pero también hay que ver que Roma pues era muy extenso, ¿no? Digo, el Imperio Romano. Y así, ese niño con el tiempo fue papa. Me refiero a San Gregorio Magno, donde ese papa fue papa del 604 del 590 al 604. Maestro, usted se ilustró totalmente, estoy observando, para el género de música que tocaba. La sinfónica, todo, veo que se empapó. Pero mi pregunta ahorita va a ser, maestro, es que noto su calidad, conocimiento sobre todo esto. Yo a usted lo conozco desde los 70s. Sí, cuando tocaba con el grupo. Con el quinteto de jazz, que hasta el nombre me gusta, del Departamento de Bellas Artes. Sí. Era impresionante y emocionante verlo en aquellos últimos martes del mes en el jardín del Exconvento del Carmen, ahí en ese lugar, que éramos arduos fans de ir a verlo. Sí, sí. Su contacto con el jazz, ¿cuál fue, maestro? Bueno, mire, a mí me nació el jazz porque mi padre me contaba de Jim Krupa, de de muchos músicos, ¿no? Y entonces llegué a tener, yo vengo de, como les decía, vengo de condición humilde y no me voy a avergonzar de decirlo, yo fui bolero, vendí chicles, vendía chicles, cigarros, cerillos, de todos vendía yo. Pues mi padre se iba a los muelles a comprarle cigarros a los señores de los barcos, a los marineros de los barcos que iban llegando ahí, de todo el mundo. Y estoy diciendo de aquí, esto me pasó en Mazatlán, Sinaloa. Y mi padre, pues les compraba ahí, lo vendíamos aquí 3-4 veces más caros de lo que le costaban a él, ¿no? Se lo vendían a él. Y yo me iba a las olas altas allá en Mazatlán, el Mazatlán viejo, que le llaman ahora, el Mazatlán nuevo, pues ya es la Loma Dorada, todo aquello. Yeah. Pues allá lo vendía todo con el turismo. Y así empecé, así, yo tenía que hacer esto porque yo quedé huérfano de 7-8 años, ¿no? Entonces, mi padre nos enseñó a trabajar desde muy chico, no con el fin no por el simple hecho de llevar, y no, sino para hacernos responsables en todo. Entonces, así empezó nuestra vida. He trabajado desde muy chico, hasta la fecha sigo trabajando. Sigo estudiando diario, porque día tras día la metodología va cada día más avanzada. Y los muchachos tienen sed de aprender lo que escuchan actualmente, pues. Y si uno no puede hacer las cosas, van a decir, si no lo puedo hacer el maestro, pues menos lo voy a poder hacer yo, ¿no? Entonces, así, por eso motivo, yo sigo estudiando diario. Aunque me ven ya viejo, pues ya estoy viejo, pues la verdad. Que 33 años se dicen fáciles, pero ya son muchos años, sinceramente. Y pues así empezó mi vida, ¿verdad? ¿Y con el jazz, maestro? Repito. Y con el jazz me vine para acá y entonces tuvo la iniciativa el señor gobernador Oscar Romero, que en paz descanse, en el 74, formar grupos en la Sinfónica. Se formó el Cuarteto de Cuerdas. Fue por un gobernador, por este señor. Señor Orozco Romero, Alberto Orozco Romero. Sí. ¿Verdad? Y él tuvo la iniciativa de formar grupos con el fin de, a la vez también para ayudarnos a sacar un poquito de dinerito, ¿no? Porque entonces, en aquel entonces, pues era poco lo que nos pagaban, sinceramente. No crea que eran cantidades estratosféricas las que nos daban en dinero. Entonces el señor gobernador Orozco Romero les dijo a las autoridades que nos llegó la noticia por escrito que formáramos un grupo de jazz. Uh-huh. Entonces el maestro Luis Híjar se comisionó para hacer los arreglos y todo, ¿no? Y hacía los arreglos y a la vez también dirigía también, porque los arreglos era él y él conocía todo a su perfección, lo que quería, pues. Y así empezó. Posteriormente, duramos así, fui con la Sinfónica de Guadalajara como solista una semana, la Semana Cultural de México en San Antonio, Texas. Fue para los primeros días del 74, como 75, estaba el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Y tocamos ahí, toqué yo como solista el concierto de Darío Milhaud, precisamente francés. Toqué como solista en la Universidad de Texas y en el Teatro de Convenciones de San Antonio, con la Sinfónica de Guadalajara. Posteriormente también tocamos allá con el grupo de jazz. Se vinieron todos y tuvo tanta aceptación el grupo de jazz que quisieron que tocáramos en un bar de un trompetista que tenía un grupo de diésel. Ahí en el, en, ahí en el, en la, en la orilla del río, pues, del río artificial que hay ahí. Ahí tenía ese trompetista, el de Sabrán, ese era de él, y ahí tocaba con su grupo de jazz él, y nos invitó. Tocamos nosotros en el teatro griego, de ahí que está el escenario está, o sea, el estrado está allá de aquel lado, pasando el río, y de este lado está todo como un teatro griego, pues así. Sí, sí, sí. Pues claro, está, pues imagínense el audio que pusieron, era tremendo, ¿no? Muy padre. Y pues así empezamos. Ahí tocamos y de ahí vino la invitación que nos hicieron estas gentes, ¿no? Y tocamos ahí también. Llegó una señora, tocamos una pieza. No me acuerdo si nos tocamos el hombre vestidor al último. Pues pura batería querían. Y que me dejaron ahí como 20 minutos. Y ya tocamos, se le arrima una señora negra, una negrita, al maestro Luis Híjar, ¿no? Al saxofonista. Dice, así me gusta, dice que vengan a darles en la. A los americanos. Así. Pero maestro, dentro de todo esto que estamos hablando, ¿usted tenía conocimiento de los músicos de jazz? ¿O fue por su...? No, tenía métodos que había comprado yo. Mire, yo tuve que hacer colas en los cines para sacarles boletos a la gente, para que la gente que quería entrar al cine, las colas se sean grandes. Te estoy hablando yo, pues, de los 59, 60. Y entonces tenía que sacar boletos, le decía que se sacaba boletos, me daban propinas. Yo con esas propinas comencé a comprar métodos. Le voy a hacer franco, mi padre nunca me dio clases de batería, pues sí, ¿por qué? Mi padre, realmente no sabía leer muy bien el castellano. Usted me comprende, ¿verdad? El español, pues el castellano. Sí, claro. Y entonces, pues no sabía cómo darse a entender conmigo. Entonces yo comencé a comprar métodos, por eso soy autodidacta, porque yo solo con los métodos me comencé según lo que decían los métodos me iba basando lo que decían, en la explicación que daban ahí cómo hacer las cosas, ¿no? Y así empecé, precisamente, y así llegué aquí, mi padre me metió con el maestro Samuel Camerillo, que era Camerillo, que era el clarinete principal de la Sinfónica Guadalajara y de la Banda del Estado. Con él estudié el solfeo, estudié tres partes de solfeo precisamente. La cuarta parte no la terminé porque el maestro falleció, se le derramó la bilis y falleció el maestro. ¿Cómo es que usted es seleccionado para ser el quinteto de jazz y quiénes eran los integrantes de ese quinteto? Mire, el quinteto de jazz, la voy a ser franco, no me gusta ni echar tierra a nadie, ni me gusta recargármela, porque yo no inicié con el grupo de jazz. El grupo de jazz lo inició, le pidieron parecer nosotros, nosotros dijimos que el maestro Luis Híjar, porque era el más preparado musicalmente hablando y en este género de jazz, era el más preparado. Entonces, él aparte de eso tenía los conocimientos que muchos que decíamos de eso, de arreglista, sabía de arreglos, sabía de cómo improvisar, sabía cómo, ¿verdad? Eso, todo común, eso. ¿Verdad? Entonces, así empezamos. Hice los arreglos, comenzamos a estudiar y ya comenzamos a, ya me decían, vas a tocar el tema de blues, que viene siendo de 12 compases. Pues sí, yo tocaba los solos, pero yo mentalmente llevaba los compases, ¿no? Podía tocar yo todo el día sin parar, sí. Pero además repitiendo el tema. Uh-huh. Y así comenzó el grupo de jazz. Gracias a la iniciativa del segundo. ¿Quiénes integraban ese grupo? El maestro Luis Híjar estaba de director, arreglista, ¿verdad? Y después estaba... ¿Qué instrumento tocaba? El saxofón tenor. Luego estaba el maestro Federico Palacios en la trompeta. Luego estaba Luis Padilla en el piano, excelente pianista. Luego un excelente bajista, Carlos Hernández, y su servidor. ¿Qué años? Pues tuvimos, empezamos el 74 precisamente. Y desde el 74 por acá, pues yo me he quedado a cargo del grupo. Digo, después de que murieron, Luis Híjar. ¿Nos deja poner una pieza, maestro? ¿Nos permite? Ah, no, por favor. Quiero que la escuche, porque es detonante para lo que estamos hablando. A ver. ¿Le echamos Lemus, por favor? Mire, el grupo de jazz el cuarteto de jazz de Dave Brubeck, el máximo cerebro que tenía ahí era el saxofonista Paul Desmond. Es el compositor de Tai-Fi, de toda la música de compases compuestos, es gracias a él, ese maestro, Paul Desmond. Él hizo todo eso. Maestro, ¿qué sentía usted al interpretar el solo de batería de esta pieza? Bueno, estamos hablando ahorita del 60, no estamos en el 2023, pues ya corrieron muchos años, ¿no? Ya pues ya lleva otro sistema de tocar, ya. Se puede tocar el mismo tema. Pero usted, maestro, Tanaka, el maestro Felipe Espinosa, al tocar entre todos nosotros y aventarse ese solo de batería, ¿le agregó usted algo a ese solo? Pues todo mi conocimiento. Exacto, exacto. Ay, que mire, yo Morelo toca todos sus conocimientos, porque ellos fueron maestros. El baterista de John Morelo. John Morelo. Él improvisaba todo lo que está haciendo, pura matemática que hacía, porque yo tengo todos los métodos de él, y esos métodos los imparto yo en la clase. ¿Usted también improvisaba? ¿Le pues ponía de lo suyo? Yo le digo que sí. Sí. O sea, pues es que mire, yo como les digo a mis alumnos, lo más difícil en el baterista o en cualquier instrumento que toque, es crear un estilo propio. Exactamente. Es la clave. Eso es la clave. Para eso no lo va. Que usted sabe que todo lleva un proceso. No lo va a hacer en un año, ni dos, ni tres. Eso lo va a hacer conforme va pasando el tiempo. Pueden durar 15, 20, 30, 40 años hasta llegar a tener un estilo propio, ¿no? Que la gente diga, ay, toca bien, toca como Tanaka. Sí, sí, es lo sí, que sí. Pasa con los cantantes que dicen, oye, toque como los Castro, como los hermanos Castro, le están dando crédito a los Castro, ¿verdad? Sí. Así este hombre ya, con ese solo, se identificó. Pero ese solo hay que ver que pues, a esas alturas, así oye un poco soleto, pues. Mis respetos para él, porque es era un gran ejecutante y un gran ¿cómo le puedo decir? Un técnico tremendo, ¿no? Mi respeto, ese maestro. Pero como le digo, a esa altura, ese solo, ese es soleto. Así lo considera, maestro. Sí. Porque hay muchas cosas que. Porque. Por ejemplo, hacer. Llevar esa cosa así y hacerlo con los pies también. Después de esto, o sea, el repertorio, ¿quién lo hacía para tocar jazz? ¿Usted programa? Sí, el sí, programa sí. Lo hacíamos el programa todos, pero con la iniciativa del maestro que decía, saqué este número, vamos a estudiar este número. El maestro sabía plenamente de jazz. Sí, de músicos de jazz. Sí, sí, sí, Luis Híjar. Él conocía, tragamos música de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker, de ¿cómo se llama el otro? El Gato Barbieri. Oh. Luego el otro también, Jerry Mulligan, y estos hombres de Paul Desmond. Maestro, toda esa ramificación que se dio en el jazz, como el acid jazz, el free jazz, ¿qué opina de eso? Dígame de eso, maestro. Fueron estilos, es como decir ahorita, como decir, cuando desde que comenzó el twist, se vino el go-go y todo eso, ¿no? Son estilos que van saliendo. Pero dentro de la música, pues tiene sus variantes, ¿no? Rítmicamente y en todo, y musicalmente hablando, tiene sus variantes. Ya le digo, por ejemplo, decir así, el beatback, ¿no? Ya. Que sabíamos que es muy rápido. ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de Mal Davis, Charlie Parker, maestro? Como bueno, músicos pues, de jazz. Pues es que estos cuates, como le decía hace rato, el significado de la palabra de jazz para mí, en lo personal y a mi criterio, para mí quiere decir orgullo, odio, orgullo y rencor hacia blanco. ¿Por qué motivo? Porque ellos traían ya en sus antepasados eso de la esclavitud que ellos vivieron, pues, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿cómo se comenzaron a surgir esos grupos entre las chozas, pues, que estaban todos amontonados ahí, cantando sus cánticos de sus, lo que hacían ellos, que acompañados con botas y lo que se hacía, lo que encontraban, se acompañaban, ¿no? Comenzaron, si usted quiere, muy ritual la cosa, pero así empezaron todos. Maestro, ¿de ahí se puede considerar las improvisaciones del jazz desde ese tiempo, dado los músicos que me están mencionando? Uno tal vez tocaba un tambor, otro tal vez tocaba unas cuerdas, etcétera. Bueno, ahí está un poco difícil le contestarle esa pregunta por esto. Porque tomen ustedes en cuenta que anteriormente pues eran... los primeros coros que se crearon fueron los coros del ¿cómo se llaman? de los pastores, hombre, de negritos, coros espirituales, ya, de cánticos espirituales que le llamaban ellos, comenzaron con haciendo coros. Pero más, después metieron el armonio, le metieron el armonio para acompañarse. Y así empezaron ellos. Después se fueron enriqueciendo con más instrumentos, ¿verdad? A la pregunta que me hacía de Charlie Parker y Miles Davis, sí, y todos ellos, pues ellos tienen eso, y ya traen eso en la sangre, pues, ese coraje que quieren destacar más que el blanco, pues. Ya lo traen ellos, lo traían, perdón. Y ellos para lo que querían destacar, y lo que hizo Charlie Parker, escribir sus obras y exponerlas al exterior, que la gente supiera, pues, que conocieran, no nomás tocaran, sino que también escribían. Eso es lo importante. Eso es muy importante. Porque al tocar, cualquiera puede tocar. Pero escribir es otra cosa, se lo digo por experiencia. Porque también el escribir es matarse uno. No se cansa uno físicamente, se cansa uno mentalmente. Porque es pura matemática lo que trae aquí. Ahora sí, como dicen por ahí, tiene que hacerlo uno el Pitágoras en esto. ¿Verdad? ¿Y David Brubeck qué me dice, maestro? Mis respetos también, un gran... Todos ellos eran de colegio. Dave Brubeck, Ray Brown, el bajista, Joe Morello y Paul Desmond. Eran de colegio, pero no era quinteto. Cuando se inició, era quinteto. Además, el tenorista era tenor, saxofón alto, piano, bajo, batería. Pero el tenorista se murió. Y por eso quedó Dave Brubeck, el cuarteto de Dave Brubeck. David Brubeck era muy apegado a venir a México, ¿verdad, maestro? Ah, sí, venía muy seguido. Vino muchas veces al Teatro Degollado. Sí. Y una de las veces que trajo, que vino aquí, trajo a uno de sus hijos. Y ahí trajo, sí, sí, sí. Trajo a sus hijos y trajo también a Paul Desmond. Pero ya cuando tocó Paul Desmond, cambió todo el panorama de la música. Sí, fue más suavecito, pues, porque bueno, el estilo que tocaba el señor, ¿no? Paul Desmond. ¿Qué me dice de las cantantes de jazz, maestro? Pues es mi respeto, como Ella Fischer y todos ellos, no, mis respetos con ellos, ¿no? No, son palabras mayores esas gentes, ya al mencionarlas, porque tenían una facilidad para florear las canciones que no se imagina. Y de yaceros mexicanos, maestro, como Tino Contreras, ¿qué me puede decir? Ah, está bien. Él hizo su época también, en paz descanse. Hizo su época, ¿verdad? Y dejó, pues dejó una huella aquí en el jazz mexicano, ¿no? Dejó huella también. Chilo Morán, maestro. No, mi respeto es a él también. ¿Tocó con algunos de ellos? Pues echó la paloma con ellos. ¿Cómo? Ya platicamos de eso, por favor. Con Víctor Ruiz Pasos, él y ¿cómo se llamaba el pianista que estaban ahí? No me acuerdo cómo se llamaba. El caso que estaba Chino Morán, toqué ¿En dónde, maestro? Blues Place, en el ¿cómo se llama? ¿Aquí en Guadalajara? No, en México. ¿En México? No, ¿usted fue a México? Estaba de visita ya. Es que iba ya ya tengo mi hermano. ¿Y ya tenía su reconocimiento como baterista de jazz para haberlo invitado a estos músicos? Bueno. Sí. Bueno, mire, más bien ahí no puedo decir yo nada, mejor no lo sé. Yo sí puedo decirlo. Ya no se puede decir nada porque me reservo todo. Ya yo no soy de las personas que me gusta andar como pavo real aquí y llegar como mamá de Tarzan o Superman. No, pero no me gusta a mí. Pero mire, maestro, su sencillez sí. Tiene todo el sentido. Pero en este caso, en esta entrevista, es reconocido y es muy importante que lo haga, maestro. A nosotros nos afecta y estoy seguro que lo están escuchando, porque voy a recordar algo que platicamos. En los 70s tenía dos amigos, Carlos y Chuy, y los invitaba a mi casa a escuchar a mi habitación rock, jazz, etc. Sí, sí, sí, sí. Carlos fue su alumno. Bueno, tantas generaciones que sí, saqué. Sí, maestro, no, eso sí, imposible. Sí. Y empezamos a hablar que era reconocido como uno de los mejores bateristas. Y yo me doy cuenta con el mensaje que dio su nieto sobre su vida, que fue reconocido como el mejor baterista de percusionista de Latinoamérica. Bueno, y ¿sabe qué dijo Carlos, maestro? Del mundo. Bueno. Yo me atrevo a decir que fue uno de los mejores bateristas del mundo representando, así como Guadalajara tuvo el calificativo de la capital del rock por los buenos músicos que hubo, así considero que el baterista maestro Felipe Espinosa Tanaka sí podría yo considerarlo entre los mejores bateristas en el jazz, que fue donde yo lo conocí, del mundo, maestro. Bueno, mire, eso ya es demasiado porque... No, maestro. No, sí, sinceramente se lo voy a decir, hay mucho talento aquí en el mundo y hay gente que sin saber, hay chamacos jóvenes, chiquillos que pueden darle muchos ejemplos, sinceramente, y yo sinceramente le digo, bueno, esto se debe también a que gracias a la experiencia que tuve con el maestro Ravi Shankar, el guitarrista. Llegamos perfectamente bien, maestro. Mira, fue el camino. Esto mismo, sendero. Esto ya, mismo. Platíquenos de eso. Esto mismo, esa experiencia que tuve el 75 y 77, pero el 75 más bien, porque el 75 para mí fue fue muy pesado, muy cansado el concierto para mí, porque yo estaba estudiando, me dieron la partichela del director, no me dieron la partichela de lo que tenía que tocar, yo no sabía ni qué instrumento iba a tocar. ¿Cómo eligen al maestro Espinosa para acompañar a ese gran músico del mundo? Porque también tuvo su relación, le llamamos en su momento la cítara del rock, recordemos concierto sí, sí. para Bangladesh, ahí sí, lo recuerdo, sí, sí. que se acuerda, maestro, que pidió que no fumara a la bola de loquitos que estaban ahí. Por su calidad, su... Sí, pero ahí fue cuando tocó el primer concierto de él. Se volvió a tocar aquí 4 años después, aquí el 75. Y ahí, como le decía, gracias a esa experiencia, que para mí fue muy pesado, porque me habían dado la partichera, como le decía, el director, y yo, francamente, pues estaba estudiando con dos tambores, así, ¿no? Y no sabía ni si eran bongos, no sabía si eran tablas, no sabía nada, que no decía ahí nada. Yeah. El caso es que ya cuando me da el maestro Kenneth Klein, fue el que dirigió la obra, el cassette, entonces había cassette, estoy hablando yo del 75, pues. Sí. Me da el cassette. Pues estaba 5 veces más rápido de lo que había estudiado yo, porque uno estaba basado al aire, o sea, el aire viene siendo el tiempo que viene ahí marcado. Yeah. Entonces, por ese motivo, me fui tocando así a ese tiempo que venía ahí marcado. Ya cuando me dio el maestro Klein el cassette, pues lo oigo y estaban 5 veces más rápido. O sea, me tienen día y noche estudiando. ¿Usted ya sabía de Ravi Shankar? Nunca lo había oído, sinceramente. Nunca lo había oído. Y esa vez fue la primera vez que iba a oírlo y acompañarlo. Bueno, el caso fue que me puse a estudiar tan duro, pesado, muy pesado para mí. Día y noche estuve estudiando. Me aprendí la obra de memoria. Yo francamente para esto, llega Ravi Shankar, y para eso me habían dicho que el maestro Ravi Shankar era súper exigente, ¿no? Que le gustaban todas las cosas a la perfección. No, y lo demostraba en su música, ¿verdad, maestro? Sí, y entonces, llega ese el jueves, que iba a... Porque Ravi Shankar nomás estudió 2 días, jueves y viernes. Yo estudié con la orquesta lunes, martes, miércoles y jueves. Miércoles, lunes, martes y miércoles estudié con la orquesta. Pero me iba dando cuenta que el maestro Kenneth Klein no daba entradas. Más bien el que daba entradas era el asistente de él, que era Lupe Flores. Guadalupe Flores, el maestro, que estuvo aquí de director con la Filarmónica también. Y él daba las entradas como debe de ser. Llega el maestro Klein, no daba entradas. Bueno, llegó el maestro Ravi Shankar. Y a mí sí me pensaba todo, ¿verdad? Todo me estaba en tenso, porque con las palabras que me decían cómo era el maestro, que era muy exigente y todo eso, me pusieron tenso, pues. Entonces llegó, me mandaron llamar a como les decíamos nosotros en aquel entonces, a la loba, ¿no? Al camerino, pues. Entonces pues ya pasamos al camerino donde estaba Ravi Shankar. Wow. Y ya estaba con la casita de aquí, y ella me dice, pero por medio del intérprete, que ya me presentaron, y ya me dijeron, bueno, está bien. Todo tocando bien y todo. Nomás se reía Ravi Shankar cuando hacíamos un pasaje, ¿no? Se reía, yo creo que de satisfacción, porque no le decía nada al intérprete, nomás se reía como satisfecho de lo que estaba haciendo. Sí. Entonces yo en el momento... que una cosa que no le gustó, me dice por medio del intérprete que eso no estaba así, que estaba al revés. ¿Inglés, maestro? Yo no sabía inglés. Pero él... No, él hablaba inglés, y el intérprete que sabía como 8 o 9 idiomas, la muchacha, ¿verdad? Y ella me dijo que quería las cosas al revés de lo que está. Entonces le dije al maestro, yo le enseñé el papel, le dije, mire, no es culpa mía, así viene la partichela. Órale, órale. Además le dije, Le dije, no, no, a estas vísperas del concierto yo no me puedo comprometer, yo estoy muy cansado. Le dije, he trabajado día y noche en este concierto y no puedo yo comprometerme para sacarlo así de inmediato. Porque así lo tengo estudiado. Ah, déjelo así, dijo, ¿no? Por medio del intérprete. Ah, para esto le hice una advertencia. Mire, maestro, le dije, de aquí a acá se equivocó su percusionista que le grabó ahí en la película. O sea, usted corrigió. Yo se lo dije. Yo creo que la visión acá nunca se dio cuenta. Hasta que luego le dije yo. Le dije, mire, de aquí a acá, yo tengo precisamente, sin modestia aparte y si me dejan anunciarlo. Diga. Para el 23 de octubre va a tocar con la Ópera Radio. Volver a tocar el concierto de Ravi Shankar con los bongos. El 23 de octubre, de 10 a 12, maestro? En Radio Universidad. Ah, perfecto. Es 104.3, ¿sí? Si no me equivoco. En Ópera Radio voy a tocar yo lo que me acuerdo, porque es más o menos un 95%. Y no toco otras cosas porque el cuarto se equivocó. ¿Y qué respuesta dio Ravi Shankar al usted haber corregido o haber hecho esa observación? Pues nomás se rió como diciendo, se rió así. Este como, sí sabe. No sé, pero no sé cómo, cuál fue su reacción, esa fue su reacción, que se rió, y se rió con la muchacha también. ¿Y al escenario? En el escenario fue esto, que ya tocamos el Ravi Shankar y todo, y como yo veía que... Pero los músicos no, el maestro no le daba entrada a los músicos. Pues pues yo hablé con los compañeros, ¿no? Hablé con los compañeros, les dije, miren, si no da entrada el maestro el viernes, pero en el ensayo, si no da entradas, me siguen a mí en la noche, les dije. Órale. ¿Verdad? Yo les doy las entradas a todos, acabo ya lo sé yo. Bueno, para esto, había un pasaje en los celos. En el tercer movimiento, que es un seis octavos, ¿no? Un pasaje que había un pasaje pa pa pa ta ta ta ta ta ta, ta, ¿verdad? Ahí él le dije yo al maestro Arturo Jaime González, que era un gran chelista el maestro. Le dije, "Oiga, maestro, fíjese que los chelos en la grabación se oye como de aquí a la luna, así de tan potente", le dije, con aquella intensidad tan padre. Y le dije, porque y aquí soy muy pobre, le dije. Y es uno de los pasajes que yo necesito saber, porque son guías para mí también, le dije. Ah, dice, diles que lo hagan con todo el brazo, hacia abajo. No, si le dije al principal, y pues yo, cambió el panorama de aquí a la luna, se oyó la intensidad con aquella fuerza, ¿verdad? Y entonces, pues ya, se oyó a mi padre y Shankar también se volteó y como diciendo, se oía bien bonito, ¿va? De ahí el calificativo que le dio entonces Ravi Shankar. Espérese, ahí van, espérese. Sí, ya, claro, no, que pero sí. Él no se dio cuenta que yo se había hablado con los muchachos. Uh-huh. No se dio cuenta para nada. Ravi Shankar estaba en su camerino. Yo cuando yo estaba acá con él, cuando ya tocamos ahí juntos, porque ya había salido Ravi Shankar, pero ya había palabrado con muchachos antes del ensayo. Porque en el ensayo te iba a hacer todo el concierto corrido. Porque la segunda parte se hacía el concierto. Y bueno, el caso es que así pasó. Ya terminó la obra y me dice, me manda a llamar a Ravi Shankar, me pide teléfono, número de teléfono, el domicilio y todo de mi casa. Le di todo, ¿eh? Vuelve a venir el 77, ¿eh? Pero ya el 77 ya yo lo tomé más tranquilo. Y eran cuates. Ya era, no tanto así, pero... Maestro, pero al abrir las cortinas del degollado y usted estar con Ravi, platíqueme de esa experiencia ya en vivo, ante el público. Mire, no se imagina usted la impresión que me dio de ver tanta gente en el público. Estaban todos los hippies, entonces eran hippies. Honor que nos acá, hace, maestro. Mis respetos a todos, ¿verdad? Perfecto, maestro. Estaban todos afuera del teatro degollado. Un Bangladesh chiquito. Y pusieron, tuvieron que sacar bocinas, no le miento. Afuera, sí. Sacaron bocinas grandes. Entonces eran monstruos las bocinas. Y empezamos con el concierto. Se empieza la orquesta sola y después Ravi Shankar improvisa, hace arpegios y todo eso y así, ¿no? Así empezó, hasta que agarra el tema y va sobre el tema. Como les digo, si ustedes tienen la amabilidad en acompañarme, aunque sea escuchando la obra de Shankar, que es una cosa pues muy interesante, porque pues son dos, ¿cómo le puedo decir? Son dos dos géneros y dos estilos muy diferentes del oriental con el occidente, ¿no? Sinceramente, porque sí, porque es una cosa que para mí mire, la música hindú para mí es lo más preparado que hay, lo más avanzado que hay. Y ya tiene más de 5,000 años, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque se supone, tiene 360 ragas. Son 360 ragas, de las cuales se usan nomás 60 ragas. ¿Por qué motivo? Y sin embargo, Ravi Shankar en el concierto de él metió casi todas. ¿Y usted qué hacía al estar acompañándolo? Ahora la vez pasada que lo acompañé hace un año precisamente, el 24 de octubre del año, el año pasado lo acompañé. Hicimos un experimento. La Orquesta Filarmónica de Londres, con Ravi Shankar, el percusionista de él, y yo tocando los bongos. Usted sabe que es muy difícil para coordinarse en una grabación ya hecha, y uno por acá por fuera, para llevar los tiempos que llevan, ¿no? Para mí me dio un trabajo, pero ahora lo voy a hacer con todas las interpretaciones que hace Shankar, las improvisaciones, con todos los acentos, lo voy a hacer junto con él. ¿Y su emoción de ver toda esa gente al escucharlo y un mexicano acompañando a Ravi Shankar? Pues, me da gusto porque hay muchos comentarios, ¿no? Me da gusto sinceramente porque me están dando la preferencia de volver a recordar bellos momentos, sinceramente, y recordando es vivir, como dicen por ahí, ¿no? Pero ¿y esos hippies cómo se portaron? Muy bien. Muy hippies, pero muy bien. Sinceramente. Anda, era hasta fumado mota. No, pues póngale usted que sí, pero a gusto. Ese fue el tecla. Sí. Sí. Maestro. También sé que acompañó a otros personajes dentro de la música. Me estaba diciendo, menciónemelos, pero me decía de los Platters. Los Platters los acompañé en la fiesta americana. Por cierto, pues hay un show muy pesado, porque se imagina usted un show de 2 horas continuamente tocando pura música que cantaban ellos, y a veces tocaban pues otra música más acelerada y pura cosa de esa. Estar tocando 2 horas sin parar, una tras otra se iban así. ¿Pero tenía la presión de los músicos que estaba acompañando? Sí, pero estaba en el piano estaba el maestro Samuel Aceves, muy buen pianista, ¿verdad? Venía un bajista y no me acuerdo, estaba un guitarrista, no me acuerdo quién, y yo estaba de baterista. Pero yo les dije a ellos, yo estuve con esta condición, les acompañé. Me dije, miren, yo los voy a acompañar, pero me dan chance de llegar a la hora. Termino del concierto de la sinfónica y de la filarmónica y me voy para allá. Porque no puedo dejar, yo tengo que tocar unas cosas. O sea que se aventaba molida doble, maestro. Sí. Ya tenía la batería armada ya. Ya aquí tocaba. Me iba con el maquetero y todo ya, para llegaba, ¿verdad? Nomás me esperaban que yo llegara pum, para aprenderlo, sin chance de ir al baño ni nada, pum, directamente al sentarme. ¿Cómo era el trato con estos músicos de ese nivel? ¿Ellos cómo eran con ustedes? Muy bien. No, pues ellos los Platters son unas finísimas personas. Usted sabe que todo artista que viene a Estados Unidos tiene cultura, tiene finura y todo para tratar a la gente. Cualquiera, no quiero saber quién. Cualquiera. Porque a mí me trató, y así como he tratado, acompañé a Badu de Escoda, a Ruggiero Ricci, a Pavarotti, hágame el favor de decirme eso, Pavarotti. Sí, aquí en Indiana lo acompañamos con la Sinfónica. Y así. ¿Usted cree que, pues, conocer tanta gente y luego cómo lo tratan a uno? Oiga. A veces dicen, no, pues van a ser así, van a ser así por la calidad que tienen, la capacidad que tienen como músicos y como artistas, ¿no? No, son personas, eran personas muy finas, sobre todo Plácido era muy fino también, es muy fino también, como persona y muy humilde. Y dentro de este género, que continuamos con la gente de color que venía de Estados Unidos, ¿alguien más que haya acompañado? ¿De aquí? De los... tanto que acompañé, pero ya no me acuerdo. O sea, ha acompañado a muchísima gente. Sí, mucha gente, sinceramente. Pues he acompañado a mucha gente y francamente, pues a veces se olvidan la gente, síguese. Hace un momento que estábamos antes del programa, usted me habló de que Tuki de los Spiders fue a invitarlo. Platíqueme ahora de eso, maestro. Pues era, no sé qué problema tuvieron con Memo Olivera. Es que se me hizo raro que haya ido este muchacho a hablar conmigo, me invitó, y hasta les puse que yo, pues, no estaba muy diestro en el rock, porque la verdad, porque aunque estudie un rock, si no le ejercita, no va a dar el mismo ancho que una persona que está sobre la música, ¿no? Y aparte de eso, pues no tenía tiempo, porque ellos tenían los fines de semana, y yo casi los fines de semana tenía que tener conciertos con la Sinfónica, y por ese motivo tampoco no pude yo aceptar irme con ellos, fue. Ajá, pero sí tuvo la invitación. Sí, tuve la invitación con él. ¿Y usted cómo la tomó? O sea... No, positivamente, le dije que agradecía mucho la preferencia que me daban, pues, pero que desgraciadamente, pues, estaba yo comprometido con orquesta, y yo, por la cuestión como jefe de sesión, pues no me convenía a mí dejar así. Como buenos músicos del grupo Los Spiders Diario, tuvieron muy buenos bateristas. Memo. Andrés Villa. Sí, Andrés. Villa, el que se mató. Sí. Exacto. ¿Usted conoció a los Vagabundos de sí, Nayarit? De Chemo y todo. ¿Sí? Chemo Castellón, sí. Ese era como el Spiders de Nayarit. Sí, el Vagabundo. Exacto. Sí, de Pic. Ellos no salían de allí de ¿cómo se llama? La playa esta de la Santa, ¿cómo se llama? La playita que está delante de Tepic, que va San Blas. Ahí salía, tocaba muy seguido a ellos ahí, precisamente. Seguido Chemo Castillón sube fotografías cuando están tocando allá cuando tocaban allá en San Blas, precisamente. Como maestro de música, porque es un maestro, abarca la batería, abarca todo. Hace rato platicábamos algo de que donde se sentaron comunidades negras fueron rítmicos y fueron músicos. Cuba, Haití, sí. Estados Unidos. Pero hablamos de Jamaica, maestro. ¿Qué me dice del reggae? Pues es otro estilo musical que sacaron, pues, otro, como aquí en México, que sacaron el rock mexicano, pues, también así, ¿verdad? Pero que va, mire, todos estos ritmos que oyen ustedes, es gracias a los patrones rítmicos que crearon los ritmos. Anteriormente, le voy a decir, no había, toda la música era a capela, pues si no lo sabe, toda la música era a capela. Se llegaron a enriquecer con armónicos que hallaban las liras después que lo metió ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Se enriquecieron por medio de las liras que las metió, que las introdujo ahorita a veces me acuerdo, es sí, que maestro, sirve sí, que se haga sí, todo sí. aquí. Y después de eso, ellos tomaron patrones rítmicos. Los primeros que le pusieron ritmo a la música fue Aristóceno y su alumno Arístides Quintiliano. Ellos fueron los que le pusieron ritmo a la música. Sacaron patrones rítmicos. ¿Cuáles patrones rítmicos? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Usted ha oído el concierto número 21 de Mozart, para piano, el movimiento número 2, que viene siendo el tema de Madrigal, que le llaman? Pues ese patrón ritmo, ese es un patrón rítmico que le estoy, es un ejemplo. La quinta sinfonía de Beethoven. Eso es otro ejemplo de patrones rítmicos. La octava sinfonía de Félix Mendelssohn Bartholdy, la italiana, o cuarta sinfonía creo que es, cuarta sinfonía de Beethoven, digo de Félix Mendelssohn Bartholdy, el cuarto movimiento que lleva giro melódico y ritmo melódico y giro rítmico, que viene siendo eso. No, maestro, usted sería un excelente rock and rollero. Maestro, me permite un momento. Vamos a saludos. Sergio Fong, Susanita. Sí. Sale. Vamos a escuchar. Saludos de Mario Hernández al maestro Tanaka y a Yombin. Felipe Hernández, saludos desde Cancún al maestro Felipe Tanaka y a Yombin. Enrique Rocafé. Felicidades y saludos en especial al maestro Felipe Espinosa, legendario forjador de grandes músicos y también un facilitador y promotor para llevar la música a espacios públicos, Enrique Rocafé. Blanquestrena Briones, saludos. También hay un saludo de Mario Arellano. Un saludo de Mario Arellano. Gracias, maestro. Blanquestrena Briones, Yolanda Escamilla, maestro Carlos Schill, Jesse Garnier de Texas, saludos. Guadalupe Arciniega, Ángel Corsocuero, Juan Carranza. Órale. Saludos al maestro Mario Arellano, Papalot Mariposa, saludos a todos. Ay, gracias. Muy amable, Mario, y toda esa gente que nos manden sus comentarios, muchas gracias. Les agradezco mucho de antemano y con el corazón en la mano les doy las gracias, sinceramente. Bien merecidos todos esos saludos, todos esos reconocimientos, maestro. Gracias. ¿Qué tiempo vamos, Lemus? Son las 6:18. Todavía tenemos un ratito. Sí, sí. Qué bien. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta un poco que sea gruesa? Sí. ¿Qué opinaría usted? ¿Conoce a Jimi Hendrix? ¿El guitarrista? Sí. Sí, como... ¿Qué opinión me da de Jimi Hendrix, maestro? No, mi respeto, pues todo. Toca muy bien. Toca muy bien, más que en su género. Tiene su estilo propio. Él creó un estilo, es lo que le decía, pues. Exactamente. Crear un estilo muy difícil. Ese es un proceso que se tiene que llevar con los años. Es un estilo. A mí, lo que yo trato de hacer, lo que también yo trato de hacer como músico, no nomás estar dando golpes a la deriva ni nada, sino hacer la dinámica también en la batería. Exacto. Porque la batería, no porque quiere decir un instrumento que que sea de percusión, que significa golpear, quiere decir que la va a golpear uno severamente, no. La batería es para interpretarse más bien, para eso es. Y tanto eso, hay que ser dinámica, hacer matices, hacer todo. Para que, porque imagínense tocar todo fuerte, pues la gente va a decir, ay, este cuate qué fuerte toca y no hace nada de nada. No transmite nada porque puro el que, como dicen por ahí, el que toca más fuerte es el mejor, ¿no? Pues no, tampoco, ¿no? Como les digo, va compaginado con todo, pues tiene que ser dinámica. Se llega a tocar fuerte cuando se requiere, pues, y no para tocar, aunque mire, por ejemplo, yo, uno que tiene la experiencia de haber estado en una orquesta, llegar a tocar fuerte no quiere decir que va a tocar la orquesta, tiene que ser ensamble, o sea, está tocando al nivel, sí, está pidiendo la particela, 3 Fs, que significa muy fuerte, pero no por eso, quiere decir que el percusionista va a sobresalir de la orquesta. La orquesta tiene que llevar la voz principal. Los instrumentos de percusión son acompañantes nomás. Eso es. Solamente que tuvieron solo usted, o ya sea de xilófono, marimba, todo. Entonces ahí sí, que se desbarate, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Toca esos instrumentos, xilófono y marimba? Usted, pues yo toqué xilófono. Marimba toqué, pero como llevando voz principal en una obra que se llama, era un popurrí de aquí de Huasteco, y toqué un poco de marimba ahí, y precisamente esa vez, como ya estaba hipertenso, gracias a eso pedí mi jubilación, porque me subió a 200 la presión, ¿verdad? Y ese todo eso, son puras presiones que va uno llevando la melodía y toda la orquesta acompañándola. Imagínense, da uno una nota fuera de tiempo, fuera de su lugar, pues se va a oír aquello. Horrible, ¿no? Maestro, usted de cualquier lugar, hasta esta mesa, le hace instrumento de percusión, ¿verdad, maestro? Porque usted, en las salidas a secundarias y esos lugares, yo recuerdo en la colonia Yáñez, para el oriente de la ciudad, tocó el quinteto. Usted salió de la dirección desde ese lugar tocando con las baquetas, puerta, piso. Eso, explíqueme eso. O sea, el que el maestro Tanaka se le ocurrió hacer eso. ¿No tienen baquetas por ahí ustedes? Yo iba a traer unas baquetas, maestro. Ay, y me las iba a traer yo por hacerlas. ¿Y con las manos no lo puede hacer, maestro? Sí, se la puedo hacer. Demuéstrenlo, maestro. Por ejemplo, hay ciertas cosas que el percusionista tiene que tener independencia. Díganos eso, maestro, para todos los bateristas, de sus extremidades, sus miembros tienen que saber. Coméntenme. Por ejemplo, la mano derecha haciendo tresillos, o sea, 3 golpes por cada tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La mano izquierda, corcheas. Y se oye como un 6/8, ¿no? Y al revés. Y eso mismo, hacer 4 golpes con la mano derecha y 3 golpes con la mano izquierda al mismo tiempo. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Eso de haber salido así tocando con las baquetas. Sí, pero usted se le ocurre, o sea, eso, maestro. Pero ahí, mire, ahí es técnica que va adquiriendo uno, cómo sacar ritmos sobre las mismas baquetas, con las mismas baquetas. Pero eso sí, no tengo la baqueta. Pero totalmente de acuerdo con eso. Pero usted es para el público que está presente. Ahí les va esto. Escúchenlo. O sea, eso. Sí, pero mire, cuando tiene la finura del público que está atento en todo y que está muy callado, se oye todo. Así haga el mínimo pianísimo que haga, que quiere decir muy quedito, se oye. ¿Por qué? Porque tiene la atención del público. Por eso. cuando el público está hablando y está aquí pajareando y todo eso, pues ahí sí ya no corresponde el baterista se puede estar desbaratando, pues no lo van a oír, ¿no? Ya le digo. Entonces eso fue así, decir, va sí, para el público. Sí, sí, sí, porque yo vi la finura del público, estaba atenta a la hora que iba a salir, por eso. Maestro, usted tocó en la filarmónica o en la orquesta el tema de Henry Mancini, La Pantera Rosa, de La Pantera Rosa. Tocamos con música de grandes películas, pero no me acuerdo si tocamos el tema de La Pantera Rosa. Porque yo estando trabajando en la educación, nos visitaron. Sí, pero la orquesta de educación pública tenía su orquesta. Perfecto. Tenía que era el director, el Salvador Zambrano, que en paz descanse, que mi compadre en paz descanse. Ya. Que el violinista, el primer violinista, el que fuera violinista principal de la Filarmónica, violinista concertista de la Filarmónica, de la Sinfónica de Guadalajara y parte de la Filarmónica también. ¿Qué me puede decir del tema de La Pantera Rosa? Porque también tiene que ver mucho la batería desde que entra con el triángulo. No, sí, pero no es triángulo. Ah. Es la campana del platillo, la copita. Oh. Ahí se toca más que agarran un platillo más chico para que se oiga un poco más agudo el sonido de la copita. Ese es el ritmo. Piezas que usted, de cualquier género, desde lo clásico hasta, no sé, lo más popular, que a usted le gusten, que sintoniza en su casa, que pone al acetato, no sé. Bueno, dentro de la batería. Ahora sí que, digamos, yo oigo el baterista, pero lo más saco ciertas cosas, no saco todo. Pero canciones, maestro, que... Ah, por ejemplo... Se levanta, pone música y se pone a hacer sus cosas. No voy a creer, pero me gusta oír mucho... les va a dar risa, pero me gusta mucho lo romántico, me gusta esta radio, ¿cómo se llama? Me gusta mucho el romántico, ¿cómo se llama? Sea del arpa, más que sea. Fórmula melódica. Sí, pero. No, pero eso lo digo por la cuestión de que hay veces que meten música. Me gusta mucho, bueno, me gusta toda la música, ¿no? Y uno de los exponentes de la música ranchera, y está muy, me gusta mucho cómo le gusta. Me llena mucho el sentimiento que le pone el viejito este, José Alfredo Jiménez, ¿no? Que le ponía aquel sentimiento cuando cantaba. Todo eso me ayuda. Me llena, me gusta. Y sus canciones, pues ya no se diga, ¿no? Tiene mucho mensaje para cualquiera, sobre todo para cualquier chamaco, sobre todo ahorita, la chamacada que andan enamorados, pues les cae a su pelo. Y más que quiera acabar su copa, pues ahí tiene. Si quiere agarrar la copa, pues ahí la jarra, pues está. Hablando de copa y todo ese rollo, maestro, que son las legales e ilegales, ¿qué opinión tiene de los yaceros de Norteamérica que fueron muy apegados a eso? Mire, el 90% de los yacistas tienen la creencia de que al estar con la droga van a tocar mejor. Sí tocan, porque tienen la capacidad de tocar, ¿no? Estoy diciendo que no, pero llega un momento en que esa persona deja de tocar aquello, se pasa aquel efecto y toca menos que como tocaba antes. Así les digo yo a mis alumnos. Se lo digo por experiencia, porque yo tuve alumnos que me llegaron drogados a la clase y nunca les di clase. Yo nunca les di clase, me reportaron allá con la maestra Enriqueta Morales, en que paz descanse. Y yo les dije, y yo le decía al maestro, mire, dele clases a, usted es pianista, ¿no? Dele clases así a un a un alumno suyo a ver si asimila igual. No, pues que no. ¿Sabes cómo quiere que yo le dé clases, perder el tiempo con un muchacho así? Al tiempo que necesita aquel que está bien, buen y sano. No, y no me hicieron nada. Pero yo lo hacía por corregirlos también. No por echármelos encima, sino por corregirlos. Muchos me hicieron caso, otros no. ¿Verdad? Estos muchos piensan que al estar con la droga, piensan que van a tocar maravillas, y no. Sí tocan, porque tienen técnica, tienen aquello, ¿no? Pero pasando ese efecto, la persona va desmereciendo demasiado. Y muchas veces usted se ha dado cuenta de que dicen muchos, oye, qué cuate, cómo tocaba, pero ahora qué mal toca. Uh-huh. Usted se ha dado cuenta de eso. Uh-huh. Y eso pasa. Si tocan, están metidos tanto a aquello, que las neuronas, todo lo que se viene, se les acaba, pues, se acaba todo, que hay el talento, que ellos se va para abajo. Se lo digo sinceramente, sí. Porque yo no soy de las personas, yo no soy de las personas que soy amante de eso, porque nunca me gustó. Perfecto. Mi padre me inculcó que si la gente que aquella que se me insinuara con eso, que mejor le sacara la vuelta, y toda la vida hice eso, y le hice caso a mi padre, y nunca me he ido mal. Bien hecho. Vengo bien a este mundo, la voy a hacer, ¿a qué? Vine a hacer el bien o el mal. Y cuando la persona necesita ayuda, si usted quiere, yo soy, le voy a decir que soy como Sócrates, yo digo que no, yo soy el que no sé nada, yo solo sé que no sé nada, eso es peleador, le digo. Pero cuando necesitan un consejo mío, se los doy. Si es que puedo ayudarlo, a aquella persona que se me arrime. Pero no con la cuestión de que la voy a contestar yo presumiendo que lo que soy, no me gusta eso, porque esto, todo eso es pura vanidad, es pura vanidad todo. Tenemos, eso. Tenemos a la mano la pieza que tocaste antes de entrar del maestro. No tenías que decir el nombre, Lemus, espérate. Gracias, Lemus. Esa pieza, Lemus, espéreme, quiero que la escuchemos, sí, y usted me acompañe a escucharla. Más quiero decirle cómo empieza, en qué tiempo empieza. Ya. El tiempo que lleva esta pieza es de 8 octavos. Son 2 compases de 3 octavos y 1 de 2. Y mientras los músicos que llevan la melodía van en 4 tiempos. Eso es lo que quería decir. Esa pieza es de usted. A sus órdenes. ¿Puedo escucharla? Se la hice a una hija que cuando tenía 5 años. Ah. Sí. Está muy tierna esa pieza. ¿Tiene muchas composiciones, maestro? Bueno, ahorita tengo como 4 composiciones, pero dentro de ellas son 2 conciertos para percusiones y esta de Erika y otra pieza que tengo por ahí. Ah, el concierto número 1. El que grabé con en la acetato. Vamos a escucharlo, maestro. Ahí, si gusta, usted puede hablar y decirnos qué sí está haciendo, maestro. Bueno, o sea, el ritmo es este. La música va así. Sí. Esos son 8 octavos. De cada percusión que estoy dando es 1 octavo. Y los otros llevan 8 octavos, sí, pero en 4. Usted escribió esto. Sí. ¿El músico al escribir notas tiene en la cabeza la pieza, maestro? O sea, tiene que pensar que conforme va pensando en el tema, va poniendo la armonía. Ahí está improvisando ya, pero sobre la misma armonía que estoy llevando. Es el sofonista. Y Está ya aseadita, ¿verdad, maestro? Sí, ya aseado, como le digo. Sí, pero en 8/8. Después le cambia swing. Ahorita va a oír el swing. ¿Ah? Sí, me lo puedes un poquito más de volumen, Lemus, por favor. Eso, así está bien, maestro. Ahí está. Ahorita entra la trompeta. Y así. Llegó el piano. Son. O sea, es muy raro que metan composiciones así con tiempo compuesto, ¿no? Pero pues la cosa es estar haciendo la polirrítmica, eso es lo importante. Que uno lleve en cuatro, otro lleve en otro ritmo, ¿no? A ver cómo va el piano. Sí. Bonita pieza, maestro. Sí, bueno, está muy tierna, pues es para una niña. Se la compuso a una, sí, hija, una hija, siendo tenía, niña. Tenía 5 años. Entonces, ¿cuánto tiene la pieza, maestro, que la compuso? 35. Pero este arreglo tendrá como unos 15 años. O sea que hace arreglos de sus, de, en este caso, sus propias piezas, sí, sí. Y tal vez que en otros 10 años haga otro arreglo. Otra cosa diferente. Sí. El piano. Y eso obviamente es escrito por usted. Sí, sí. No, pero eso que está tocando el pianista, no, eso es espontáneo. Las improvisaciones espontáneas, pero dentro del respetando la armonía. Se estructura el tema, ¿no? Se estructura el tema y conforme el tema armónico se va improvisando. Muy clásico del rock, maestro. Sí, sí. Muy clásico la improvisación, sí, ¿no? Sí, pero sí es. Pues una excelente improvisación en el piano, en el piano, ¿verdad, maestro? ¿Y ese baterista quién es, maestro? ¿Se afina la batería, maestro, sí, con cualquier otro instrumento? Sí, sí, la afina. Maestro, cuando usted ponía el codo en el tambor y luego le daba, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Estoy haciendo sacar los efectos de agudo a grave, como un djembe. ¿Explico? ¿Qué es tu? No, por ejemplo, ¿cómo sería, maestro? Hacer esto. Entre más se orilla con el codo, se oye más agudo, ¿no? La floja se ve más grave. Como eran por esos, son tarolazos, ¿verdad, sí, maestro? Pero se oyen diferentes. Es su estilo. Sí, tiene estilo. Tiene su estilo. Sí, mi estilo. Usted ya creó un estilo. Pues claro. No, ya está, porque lo estamos oyendo. Trato ya. No, ya trato. Esos tarolados son re padres, maestro. Ahí tengo uno que ponga el caraván, si tiene, está bien, está, tiene cassette. ¿Sí? Es el disco. ¿Es que... ¿Es el disco que le traje? Que ajá, le, caraván. De, no, caraván. No es el disco, el que está sonando más. ¿Es el video? ¿Tampoco? ¿Debajo de internet? Sí, eso lo descargamos. Ah, ¿podemos, mira, podemos escuchar caravana? Caraván. ¿Pero de este material lo sacaste, Lemus? Ah, mira, también improvisa Lemus, muy bien. Como los yaceros. No, decía por la cuestión de que caraván, este... Bueno, no tengo yo los derechos, pero este... Ahí este, lo grabé yo, ahí hago un solo muy largo y está muy... Está, es como el quick, la película de... Whiplash. Esa, ahí toco, pero él lo que hace el abanico este, ¿verdad? Pero Pero yo lo hago, pero llevando ritmo. Y él lo pierde por completo. Nomás hacen el puro acorde al último. Maestro, ahorita que dijo de películas, hay algo que recuerdo mucho. Que la batería es un instrumento muy completo. Porque de lo que me recuerda, que el santo cuando se agarra moquetazos, tiene de fondo solos de batería, maestro. Sí, son puras baterías solo. Sí, las películas de y santo. Acompaña perfectamente a los catorrazos. Sí. Sí, mira, es que está viendo la filmación y está tocando la... Se le graban cada golpe que da el tipo. Sí. Es lo que mismo que estoy haciendo yo con la Revision Car, que los acentos que hace Revision Car, que no están en la Barchichela, estoy haciendo yo, trato de hacerlo junto con él, para que se oiga más compacto. ¿Qué terminó diciendo Ravi Shankar de usted? Dígalo la verdad. Bueno, ¿qué puedo decir? Mire, la que le puede contestar bueno, esto, es Yolanda Zamora, porque ella lo entrevistó. ¿Y qué dijo del maestro Felipe pues que Espinosa? ¿Qué dijo Ravi Shankar? Pues nadie la había acompañado tan maravillosamente como el maestro Tanaka, Felipe Espinosa, pues. No me conocía como Tanaka, nunca me conoció como Tanaka. Y David, y Tanaka, maestro, me lo iba a explicar. Mire, Tanaka viene de la... Cuando yo llegué aquí, llegué tocando trompeta a la banda del Estado. Y había un compañero que tocaba corno que se llamaba Martín. Ese compañero me decía Tanaka. Y un día le dije, oye, ¿por qué me dice Tanaka, maestro? Y dice, vas a ver. Y un día trajo un chamaquito. Estaba muy chamaco, estaba por aquí así. Igualitos, gemelos, los dos se dan cuenta gemelos. Y se apellidaba Tanaka. Era de los Tanaka que tenían carrocerías, hacían carrocerías para camionetas y aquí en Guadalajara. Y camiones en 5 de febrero. Ah, ya. Los Tanaka. Oh. Y esos Tanaka, a esos chamaquitos los dejé. Ya murió ese muchacho. Hace poco supe que había muerto. Ese muchacho lo trajo Martín, el compañero. Ya de cuenta gemelos, pues todas las. Los del turismo me estaba sacando, nos sacó fotografías y todo, pero hay cuántos gemelitos los dos, igualitos. Sí. Yo que tenía, yo estaba más chino antes, ahorita sí, ya se me ha quitado un entonces, poco. Entonces de ahí le viene lo Tanaka. Sí, lo Tanaka. Y se despide sayonara en el no, teléfono. No, ahorita sí, no, inclusive pues yo lo tomaba como nombre artístico, porque en el núcleo musical y el núcleo universitario, todos me conocen por Tanaka. Sí, sí, sí. Una vez llegaron a inscribirse unos muchachos. ¿Con quién vienes a percusiones? Con el maestro Tanaka, Felipe Espinosa. Maestro Tanaka, Felipe Espinosa. No, con el maestro Tanaka. Pues es el mismo, le decía la muchacha, ¿no? Y así también otra anécdota que pasó esa vez, que también pasó que me hicieron preguntas así de Tanaka, pero me confundían con el maestro Tanaka de medicina. Hay un Tanaka en medicina. Sí, también. Le dije, no, yo soy Tanaka, pero de la batería, de la música, le dije, de allá de la Universidad de Guadalajara. ¿Grupos que haya acompañado, maestro, solistas que hayan venido de otros países? Hubo un taller aquí con el Opel Hus, quién sabe, un grupo alemán, que traía un trombonista muy bueno, uno de los trombonistas mejores del mundo traían. Y hicieron un taller allá. En el Centro Cultural de Cultura, la casa del Centro de Cultura, ¿cómo se llama? Foro de Cultura, ahí fue el taller. Y tocó con ellos algunos alemanes. Y ¿no eran Wolfgang and Hart? Creo que sí. Ah, ya. Tocó también estábamos varios, estaba también Memo Oliver ahí, todos. Sí, nada, sí. Precisamente. Pero fue en el que tiene formita de pastel, Alarife Martín Casillas. Sí, creo que sí, fue en esos. Sí, yo recuerdo. Ya no me acuerdo, pero fue en esos. Ahí tocamos, fueron varios, fue el trombonista principal de la Sinfónica que tenía antes, un americano, tocando trombón también muy bien. Luego fuimos los jazzistas de la Sinfónica y yo toqué con ellos. No, pues pues sí, como que les gustó mi trabajo. Les gustó mi trabajo porque el director y tanto el baterista iban marcando al tiempo a ver si no me salía de tiempo, ¿no? Bueno, yo dije yo, pues a ver, que haya un loco y no dos. Y así, ¿no? Pues es que, de veras, perdóneme que le diga esto, pero la verdad, es que eso muy, es falta de educación que le estén marcando a uno para que, eso es muy feo. Y yo, maestro, ¿ha participado en ensambles de baterías, así 3-4 baterías tocando? No. ¿Se no, da, verdad, quiere, maestro? Si quiere, mi hijo quiere hacernos un homenaje. Mi hijo Alejandro, que es mi baterista, por medio de mis alumnos, quieren hacerme un homenaje y quieren que toquemos la generación de mi hijo y mis nietos. Oh, amigos. Bateristas. Sí, o sea, son alumnos de mi hijo, pero o sea, es mi escuela, pues de todo modo yo enseñé a mi hijo, es la misma escuela. Ya le digo, y tengo al Jonathan, toca muy bien la batería, y el Alan, que tiene 18 años, también. El que subió el reconocimiento. Ya. El Alan. Sí, ya le digo. ¿Se irá a realizar algún día eso, maestro? Probablemente, yo estaba hablando con a ver si se hacía ahí en la Costing, ¿eh? Ahí, a ver si se hace ahí, pero no sabemos todavía, tenemos que ver. ¿Le llama, le inquieta hacer eso? No, al contrario. ¿Por qué, maestro? Me llena de orgullo de que mi misma familia me quiera hacer esto, ¿no? Porque sinceramente, pues ella, no, la familia y los alumnos, ¿no? Porque pues, ahí se nota pues que la cuestión de los alumnos están muy agradecidos con uno, ¿no? Y por ese lado, pues yo también me siento satisfecho que por lo menos deje huella aquí en el mundo, ¿no? Se muere uno y pues ya ve, no se lleva nada, por lo menos dejar huella, ¿no? Conocimiento. Ya hay huella de usted en Gracias. Esta Guadalajara. Gracias. En todo ese mundo de bateristas que ha preparado. Y dentro de todos los géneros y muy apegados al rock, maestro. Usted tiene un gran número de alumnos, ex alumnos rock and rolleros. Sí, muchos. Muchos, muchos. Entre esos que tal vez hubiera estado hoy Dalmiro, que un saludo. Dalmiro, Jim, le mando un saludo. A León también. Con el Chiva, maestro. El Chiva, Roberto Chiva. El Chester, Blue Chester. ¿Quién es? El Pillo, el de Poncho Pilato. ¿A poco, maestro? También le mando saludos. No, él no fue mi alumno, pero sí le mando un saludo porque sé que está un poquito malito, delicado ya sinceramente le pido mucho a nuestro Señor que le dé mucha fe y fortaleza de espíritu para que saque todas las enfermedades que tenga, las que le quieren llegar, que las saque por lo que quiera. Una de las cosas a todas las personas que están escuchando y que estamos llegando así como al final, desde que llegamos un poquito antes del inicio del programa, el maestro no ha parado de estar ritmeando con los pies. Es un músico nato porque tiene más de 2 horas y así está ritmeando y ritmeando y ritmeando. Ya es un... ¿Lo hace diario, maestro? Ya le estudio esto, los pies, porque pues llega un momento en que tiene que hacer la polirrítmica uno, que está haciendo otra cosa aquí. Llevar otro ritmo aquí abajo. Ya le digo. Yo así usted no nació conozco. Para ser baterista, maestro. Bueno, se cree, así es que hace uno el trabajo lo más humanamente que se puede, es lo que hace uno. En lo que mandó su nieto y donde se le reconoce como el mejor baterista, percusionista de Latinoamérica, a punto de estar cerrar, yo voy a agregar algo, maestro. Sí. Aparte de tener esa calidad rítmica, tiene la calidad humana, maestro. Pues, yo creo que antes que eso, es una persona muy sencilla, gracias, muy humilde, porque hace rato que platicamos sobre lo de Tino Contreras respecto a él y cómo se portó con usted. Usted tiene una gran calidad humana. Uh-huh. Y lo digo en nombre de todos los rock and rolleros que lo están oyendo, de todos los yaceros, porque yo el aprecio en todos los movimientos de filarmónicas, orquestas, sinfónicas, yo mi admiración está en el jazz. Gracias, gracias, les agradezco mucho a todo el personal, todo el elenco que aquí estarán, por la preferencia que tienen con este humilde servidor de ustedes. Sinceramente estoy muy agradecido con ustedes, porque primera vez que vengo y primera vez que me llena de... Me congratulan todos sus comentarios, todas sus palabras, todo me congratulan, sinceramente, ¿verdad? Y yo sinceramente, pues a veces no encuentro las palabras debidas para expresarse uno, como en realidad me siento satisfecho de haber estado aquí con ustedes y haberlos conocido personalmente. Sabía de ustedes, pero no tenía el gusto de conocerlos. Y es una gran, para mí es un gran honor y un orgullo haber conocido a estas gentes como ustedes, que son unas finísimas personas. Muchas gracias. Maestro, nosotros elevamos esto a la quinta, sexta potencia hacia usted. Y casi llegando al final del programa, voy a pedir, aunque somos pocos pero muchos, un fuerte aplauso para usted de los presentes, maestro. Gracias. Muchas gracias. Y que haya Tanaka para mucho, mucho tiempo. Yo lo oiga. Lo único que le pido a Dios, pues, que me siga dando la vida, salud y sobre todo la sabiduría la pueda sacar. Y se los digo a todos ustedes también, que les dé mucha vida y salud y sabiduría para que saquen adelante sus familias, sus estudios, sus trabajos, sus compromisos, su proyecto que tengan en el futuro. Y lo más importante, que les dé lo primordial, que es la fortaleza de espíritu para sacar todas las enfermedades que tengan, las que quieren llegar, que las saquen por doquier. Esas son palabras de un humilde servidor. Esas palabras no son mías, son palabras que Dios me pone en la boca para hacerles partícipes de ustedes y a todo el mundo, ¿no? Les agradezco mucho, pues, toda la preferencia, toda su generosidad, toda su finura. Pues ya, a veces no encuentra uno hasta palabras que en realidad eleven, pues, toda la finura con la que me han tratado, sinceramente. Francamente, estoy muy agradecido y le agradezco mucho a Jombin. Jombin. Sí, es un apodo de secundaria. ¿Quieres que se lo diga, maestro? No. Porque siempre he sido gordo. Y el primer día en la secundaria habíamos dos gordos. Sí. Pero a mí siempre me gustó el cotorreo, maestro. Ah, está bien. Y entonces, Armando Zacarías, un buen amigo, le puso al otro gordo Juan Frijoles en inglés. Sí. Pero como resultó muy tranquilito y toda la cosa, y estamos hablando de los 70s que todos entramos, que rock and rolleros, emocionados. Sí. Hicimos un conjunto, yo toqué batería y era malísimo, maestro, en la secundaria. Y entonces fue el primer día de clases donde nos empezamos a identificar. Y luego imagínese, maestro, una secundaria nocturna donde no pudimos entrar a otros trabajaban, etcétera. Sí, así es que éramos unos vándalos de la edad, ¿no? De ese rebeldes, pues no, pues yo creo que sí teníamos causa, pero nos gustaba y nos divertíamos mucho. Y al final de clase dijo, aquel gordo es muy chiva. Y se refirió a mí en eso. Aquel gordo es más desmadroso. Él es Juan Frijoles. Y se fue recordando, y como hizo don Antonio Aguilar, se me quedó. Y resulta que a la fecha se cortó a Jombin. Ah, qué bueno. Pero es Juan Frijoles. Digo, pero está bien. Una vez estuve yo trabajando en la galería. También me dicen el Jombino. Sí. Y un día estaba platicando yo con un norteamericano, y cierro con esto, maestro, porque usted hizo una cerrada como la de los toros, excelente. Él se llamaba Dave Kaplan. Sí, era Dave Kaplan. Y yo me dirigí a él como Kaplan. Sí. Porque le ofendió dirigirme por su apellido y él empezó a decirme Beans. Le dije, yo no soy Beans. Acuérdense que soy maestro y nos dirigimos mucho a los alumnos por los apellidos. Y ya cambió radicalmente. Pero era un gringo sangrón. Entonces, bueno, no, muchas gracias. Los gringos lo dicen despectivo, John Binch. Tiene su sentido, sí. Pero maestro, muchas gracias. Le agradezco. Fue un honor y haber tenido a este personaje de Guadalajara y al nivel que está, maestro. Pues mire, mire, John Bean. Ahora sí, ahora sí. Yo francamente, sabía yo de esto, bueno, sabía de estas cosas porque algunos muchachos me decían, ¿no? Pero no, nunca me imaginé que era tan así, tan ameno, tan ameno el momento. Porque fue muy ameno el momento que estuve aquí con ustedes, sinceramente. Muchas gracias, maestro. Algo de lo que trajo el maestro fue un DVD de un concierto que dio en Chapala, pues no, madre. Y trajo algunos, maestro, si alguien quiere adquirir uno. No, yo se lo regalo, no vengo yo. No, pero de la gente que nos está oyendo. Ah, sí, cómo no, con gusto, con gusto. En algún lugar que se venda, usted lo vende, no, ¿cómo no, podemos...? No, mire... Yo mando a hacer los videos no para lucrar con la gente, ni para hacer lucro con nadie. No, al contrario, yo lo hago con todo el amor de mi corazón. Les regalo el video a cada uno, si quieren uno. Ahorita yo no tengo ya muchos, pero ya me quedan como unos cuantos ahí, puedo hacerles partícipe de su video. No, maestro, muchas gracias, pero... Bueno, si yo me pongo, si alguien quiere algún material del maestro, pueden llamarme a mí, yo me comunicaré con el maestro y estaremos en contacto para su material y tengan algo del maestro, porque nada más en grabaciones nada más está Guadalajara Jazz, editado por el Copenhague, en el cual participa usted. Sí, ahora otra cosa, en el YouTube me pueden ver con la Orquesta Filarmónica. Perfecto. Como solista. ¿Verdad? Pero ahí son fragmentos nomás. Yo no tengo, ahorita ya me quedé sin videos de esos conciertos, ¿no? Con el maestro Fernando Lozano, que es el que dirigió esa vez, pero y con el otro maestro Enrique Eto Guzmán, ¿verdad? Son conciertos que tengo video, pero yo, una vez que yo tenga conocimiento de que a alguno le interese la música clásica, que porque no nomás van a oír mi concierto, van a oír estas obras de sinfónicas, ahí mismo, pues nomás se ponen en contacto con Jovín y que él me contacte y me diga si aquí me interesa a ver cómo le hago, pero se los consigo. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Le agradecemos y que haya Tanaka para mucho tiempo. Gracias. Ay, yo lo oiga. Le agradezco. El primero Dios. Gracias a Lemus, gracias a Junior, gracias al Tecla, gracias a las personas, a la güera que está aquí y a Susana, mi esposa. Y fue un placer, maestro, tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Lemus. Muchas gracias, maestro. Esto estuvo... ¡El profe! Gracias. Sí, gracias. Maestro, ¿quiere tomar algo ahora sí? Un agua mineral, si tiene. Ahora sí se la acepto. Bro. ¡Qué padre estuvo! ¿No, Lemus? Mire. Mucha cátedra. Muy bien, maestro. Muchas gracias, maestro. Déjame ahora sí por el cafecito ir al baño. Madre, la... No, él se levantó. Madre, a ver si nos firma la fotografía. ¿Sabe qué se me olvidó, maestro? Y pienso, mi hijo es baterista y no me...